Bueno, bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar el curso de Derecho Internacional Privado. Estamos en la unidad 1 y nos quedamos en esta lámina. Comenzamos con una pregunta. ¿El derecho solo es aquel conjunto de normas que rigen la conducta social, humana, o también puede haber un derecho que reflexione sobre la dignidad humana? Voy a ir un poco rápido para ver si ganamos el tiempo que... A ver si ganamos un poco de tiempo. Dice la lámina, dice la lectura correspondiente. Bueno, esto es la lámina, ¿no? La lectura es la a la que tienen ustedes acceso en la escuela virtual. La teoría crítica es un discurso o relato, o sea, una teoría, pues, un discurso o relato, un cuento científico, si quieren llamarle así, un relato, un instrumento estratégico para la transformación social. Así se autodefine. Así se autoconsidera el pensamiento jurídico crítico como un instrumento estratégico para la transformación social. Define un proyecto de cambio social, este punto de vista, esta postura, este ángulo en torno al derecho, ¿no? En torno al pensamiento jurídico. Se define un proyecto de cambio social en función de un nuevo individuo. Su prioridad es la liberación del ser humano, ¿no? Liberación en un amplio aspecto, no en el amplio sentido. Ya reflexionamos en torno a eso la clase pasada, pero yo preguntaba que liberación de qué, ¿no? ¿Cuáles serían las cadenas en el siglo XXI? No se trata de una ciencia empírica de la sociedad. El pensamiento jurídico crítico no es una ciencia empírica de la sociedad, como sería la sociología. La sociología es, pues sí, es un análisis de datos empíricos. Es un programa, más bien es un programa de investigación social que responde a los intereses de los oprimidos. Legitima la dignidad humana. Sería un discurso, un relato, un discurso jurídico, un relato jurídico en torno a la dignidad humana. La teoría crítica debe ser permanentemente cuestionada. Una de las críticas que se le realiza a la Escuela de Frankfurt, que es un antecedente del pensamiento jurídico crítico, por ejemplo, es su pesimismo y resignación a una supuesta imposibilidad de cambio, así como la adopción de una postura intelectualizada y elitista. O sea, son pesimistas, ¿no?, de acuerdo a esta crítica que se le hace a la Escuela de Frankfurt. La teoría crítica no es una ciencia empírica de la sociedad, como ya les dije. Es un programa de investigación social, como ya también lo dije, que responde a los intereses de los oprimidos. Es una nueva forma de conocer el derecho. Pretende ser, y esta es una ambición importante, esto es algo ambicioso, una meta ambiciosa, que es que se considera a sí misma el pensamiento jurídico crítico como un paradigma nuevo, un modelo nuevo de entender el derecho, un nuevo tipo de saber jurídico, el nuevo paradigma del derecho. Es un saber que debe ser permanentemente cuestionado. Si no se cuestiona permanentemente el pensamiento jurídico crítico, pues caería en el dogmatismo. Entre las primeras prácticas jurídicas críticas que se dieron en Francia en 1978 con la Asociación Crítica del Derecho, y en Italia con el uso alternativo del derecho, papel de los jueces. O sea, esas son las dos experiencias que se consideran antecedente del pensamiento jurídico crítico, ¿no? Francia, Asociación Crítica del Derecho; Italia, el uso alternativo del derecho que realizaron los jueces, ¿no? Que desde el Poder Judicial los italianos tuvieron una experiencia de carácter crítico, si le quieren llamar así. Pensamiento jurídico crítico, la teoría crítica, es un saber jurídico que descubre la realidad subyacente detrás de la realidad normativa. El término crítica implica que es un saber que no puede ser dogmático, no puede ser absoluto. Aborda las cosas de raíz. La palabra crítica se asoció a los movimientos contestatarios del siglo XIX, cuestiona el conocimiento oficialmente consagrado y busca una nueva práctica jurídica. ¿Qué significa esto? En relación a los movimientos contestatarios del siglo XIX, piensen ustedes en las revoluciones de 1848 en Europa, posteriormente, bueno, esa revolución, o intentos de revolución o movimientos sociales del siglo XIX, comenzando en 1848, en ese marco se dio la publicación del manifiesto del Partido Comunista, que fue escrito por Marx a los 28 años y es el libro de carácter político más leído de todos los tiempos, superando al Príncipe de Maquiavelo. Bueno, es un saber jurídico que descubre la realidad subyacente detrás de la realidad normativa. La palabra crítica, como les estaba diciendo, por eso lo asocia a las revoluciones europeas de 1848, esa es una de ellas, ¿no? No son todas las revoluciones que ocurrieron en ese entonces. Luego estuvo la Comuna de París de 1870-71, que 1871, que terminó en pocos meses, no duró ni siquiera un año, terminó esa revolución, pues la Comuna de París tan influyente, posteriormente en la Revolución Rusa de 1917. Pero bueno, la palabra crítica hace alusión a los movimientos, aquí se le llama contestatarios, ¿no? Todos esos movimientos pues populares, sociales del siglo XIX en Europa. Eso es lo que implica la palabra crítica. La crítica cuestiona el conocimiento oficialmente consagrado y busca una nueva práctica jurídica. Es decir, que hacer crítica hoy habría que detectar cuál es el conocimiento oficialmente consagrado. Detectando ese conocimiento oficialmente consagrado, entonces el papel de la crítica es cuestionar ese conocimiento oficialmente consagrado. Y también busca una nueva práctica jurídica, o sea, salir de los cánones tradicionales de la práctica que se entiende por derecho, ¿no? De la práctica jurídica. Su objetivo primordial es la socialización institucional de la justicia. Y esta es posiblemente de las definiciones más sencillas, tal vez más profundas también, de la crítica jurídica, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo de la crítica jurídica? El pensamiento jurídico crítico, pues es la socialización institucional de la justicia. No busca la perfección, no busca la armonía o la unidad, porque es una reflexión permanente, es una reflexión en permanente proceso de elaboración. Me refiero a la teoría crítica, ¿no? Y dentro de la teoría crítica, pues, el pensamiento jurídico crítico. ¿Qué debe entenderse por desmitificar? Si la crítica lo que hace, o su labor principal, o una de sus labores principales, es la desmitificación, ¿qué debe entenderse por desmitificar? ¿Qué es un mito, ¿no? ¿Y qué significa desmitificar? El derecho está separado de la política. El derecho es un conocimiento eminentemente técnico, ¿no? Son preguntas. ¿Qué son los conflictos sociales y cómo influye el derecho? ¿Cómo influyen los conflictos sociales en el derecho? Vamos a ver. Se encontrará Aura Fernanda. Emiliano U. María Guadalupe. Andrea S. A ver, voy a hacer una pausa. Un segundo, creo que tengo problemas técnicos. Me dan un minuto. Profe. Sí, profe, no se preocupe. Bueno, entonces, esas son las preguntas que vamos a comentar a continuación. ¿Quién dijo yo hace un momento? Creo que fue Andrea, si no me equivoco. Sí, profesor. Pues, Andrea, pues, ¿qué debería entenderse por desmitificar? Pues alguna reflexión sobre lo que está ahí en pantalla, ¿no? Puedes elegir o contestarlas todas o una o como gustes. Bueno, me gustaría responder la última, la de qué son los conflictos sociales y cómo influyen en el derecho. Bueno, los conflictos sociales, entendiendo que las ciencias sociales estudian el comportamiento en conjunto de los seres humanos, nuestras relaciones interpersonales, entonces las entendería como estos conflictos, estas cosas que nacen de la interacción entre seres humanos y que a veces nos ponen en una situación complicada, tal como podría ser, no sé, en México me parece que un conflicto social muy actual es, por ejemplo, la discriminación, por ejemplo, y si nos vamos como más específicamente, probablemente podría ser la transfobia, que me parece muchísimo más actual. Entonces, esto es un conflicto social. ¿Y cómo influiría en el derecho? Bueno, el derecho tiene uno de sus objetivos es precisamente regular el comportamiento del ser humano. Entonces, el derecho perfectamente puede intervenir para que los conflictos sociales puedan ser más llevaderos. Continuando con mi ejemplo de la transfobia y la discriminación en general, probablemente el derecho podría intervenir para que las personas tuvieran alguna sanción si cometen actos de discriminación. Probablemente podrían defender aún más y velar por los derechos de las personas que están más propensas a sufrir discriminación. Y pues sí, el derecho creo que es muy importante en cuanto a los conflictos sociales, y el derecho nunca debería de estar separado de esta vista social que es tan importante. Ah, muy bien, excelente Andrea, muy bien, muy inteligente tu comentario. Me gusta el ejemplo de la discriminación, que es un conflicto social, por supuesto, de unos grupos contra otros grupos o frente a otros grupos, y en específico dentro de la discriminación la transfobia. Y ese fenómeno para el derecho en la actualidad afortunadamente tiende a sancionarlo, ¿no? O sea, la discriminación. El derecho tiende a sancionar la discriminación en genérica y en específico, pues también dentro de la discriminación también la transfobia, y eso me parece un buen ejemplo de cómo un conflicto social, en este caso la discriminación, influye en el derecho. Muy bien, gracias Andrea. Adriana Itzel, ah, no está. Carlos Damián, creo que tampoco. Luis Fernando S. Ah, veo una mano levantada. Ahora Fernanda Cholalpa, adelante. Sí, profe, yo puedo responder la primera pregunta. Por supuesto. Pues yo entiendo como desmitificar, como demostrar que alguna idea es falsa, o sea, a través de pruebas, o sea, como evidenciando los atributos reales de alguna idea o de algún hecho que se está diciendo. Eso entiendo yo como desmitificar, profe. Sí, muy bien, yo estoy de acuerdo con tu definición, con tu concepto, evidenciar lo falso, ¿no? Si te entendí bien. Sí, justo. O sea, como yo digo que desmitificar, pues tienes que, o sea, necesariamente demostrar que es, pues, lo contrario, ¿no? O sea, como dar las pruebas, evidenciar la realidad. ¿Cuál consideras que pudiera ser un mito del derecho? Mito no necesariamente como falso, necesariamente, pero pues sí da la idea de falsedad, el mito, por supuesto, bien, lo dijiste muy bien. Pero tal vez de una forma más sutil, ¿no? Que ¿cuál podría ser un mito jurídico? Puedo dar un ejemplo así como muy burdo. O sea, adelante. Bueno, no sé si podría aplicar ahí, pero no sé, podría ser que dicen que como todos los abogados son chuecos. se puede desmitificar esa idea, tal vez, ¿no? Ah, bueno, sí, sí, que todos los abogados somos chuecos, corruptos, que actuamos mal en tribunales, que como litigantes tenemos una práctica jurídica poco ética o nada ética o sin ética. Esa es la idea que existe, ¿no? De los abogados. Lamentablemente, abogados y abogadas. Es lamentable, pero bueno, tendríamos que revertir esa percepción, esa perspectiva con una formación. Primero, una buena formación ética, y segundo, una buena formación profesional, ya cuando ustedes ya comiencen a ser profesionales y operadores del derecho. Muchas gracias, Fer. Muy inteligente tu participación. Hay otras dos manos. Y profe, no hay de qué. Gracias. Dos manos levantadas, Jocelyn y luego Juan Carlos. Sí, profe, quería ver si yo le podía ayudar resolviendo la segunda pregunta. Por favor. Dice que si el derecho está separado de la política. Bueno, desde mi perspectiva, no, el derecho no está separado de la política, ya que estos van de la mano. Recuerdo una clase de ciencias políticas en la que nos comentaban que justamente la política, según Platón, era el arte de gobernar dictaminando normas con fines de construcción social. Y el derecho se puede relacionar con la política, ya que pues el derecho es el que se encarga que estas normas se cumplan para el correcto funcionamiento de la sociedad. Excelente, pues está bien. Yo estoy de acuerdo contigo, Jocelyn, de que no hay una separación derecho y política. De hecho, la política da origen prácticamente al derecho. Ya cuando el derecho está formado, una norma está formada, pues tiene su propia dinámica, ¿no? Lo jurídico, el derecho, la dogmática jurídica, la jurisprudencia. Pero primero tiene que haber un consenso, por ejemplo, en la actualidad, de los grupos parlamentarios, por decir algo muy concreto, en México, para saber si se va a aprobar o no aprobar una reforma constitucional. Y como hay distintos grupos parlamentarios divididos en dos grandes rubros, el oficialismo y la oposición, pues para que haya una reforma constitucional se requiere el acuerdo de la oposición, que es, aún siendo minoría, no teniendo la capacidad formal y jurídica para reformar por sí misma la oposición alguna ley secundaria, no obstante tiene el poder de veto, porque sin el consenso, sin la aprobación de la oposición no puede haber una reforma constitucional. En ese sentido, ahí puede ser un buen ejemplo de la no separación entre política y derecho. O sea, si hay un consenso político entre oposición y oficialismo y se logra una reforma constitucional, como ya ocurrió en la primera mitad de este gobierno, pues eso traería como consecuencia una nueva norma, ¿no? Nuevas normas. Pues muy bien, muchas gracias, Jocelyn. Juan Carlos, adelante. Sí, buenas tardes. Yo solo quería poner un ejemplo sobre el comentario anterior de mi compañera, sobre los mitos del... Y uno que me vino mucho a la mente fue cuando, bueno, la población o los individuos creen que cuando contraen matrimonio y después por ciertos problemas se separan, después de cierto tiempo piensan que ya se divorciaron y antes no habían iniciado un juicio de divorcio. Entonces ellos creen que por el simple hecho de separarse y de dejar pasar cierto tiempo, pues ya, automáticamente están divorciados, pero pues no es así. Se necesita primero iniciar el... Ah, bueno, sí, efectivamente, sí, eso... Es un mito de esa pareja que se asume divorciada y no lo está porque no realizó el procedimiento de divorcio, ¿no? El procedimiento de divorcio, efectivamente. Sería una falsa creencia por parte de esa pareja que por la vía de los hechos, por la vía de lo que en el siglo XIX se llamó la separación de cuerpos, asumirían que hay un divorcio, ¿no? Pero el divorcio es un acto formal, no solamente práctico de que haya una separación en una pareja, sino es un acto formal que declara un juez o jueza. Muy bien, Juan Carlos, gracias. Bueno, el derecho es un conocimiento eminentemente técnico. Yo diría que no es un conocimiento eminentemente técnico, y para ello vamos a comentar la siguiente lámina. Bueno, la la teoría crítica, y dentro de la teoría crítica el pensamiento jurídico crítico se considera que tiene diversos objetivos. Yo los separé en objetivos, así de en forma de sentencias, ¿no? Pero cortas, sentencias cortas, pero lo pueden ustedes leer con más detalle en la lectura, que es base del examen, de los exámenes, de los ejercicios y los exámenes. ¿Cuáles son estos objetivos que persigue la teoría crítica y dentro de la teoría crítica el pensamiento jurídico crítico? Primero, desmitificar el discurso jurídico. Ustedes ya dieron algunos ejemplos de la desmitificación, ¿no? Yo diría, tal vez, voy a reflexionar, no lo voy a afirmar como tal, pero ¿qué tal si la llamada certeza jurídica es en realidad un mito? Me pregunto si sería en realidad un mito. Digo, decir que sea un mito no implica renunciar a la certeza jurídica. ¿A qué es lo que tiene el derecho? Uno de los grandes principios del derecho, pues sí, es tener certeza jurídica. Por ejemplo, una empresa, ¿no? Saber si le van a cobrar un nuevo impuesto o no le van a cobrar un nuevo impuesto. Suponiendo que vaya a haber un nuevo impuesto, la certeza jurídica implica que debe haber una aprobación, una reforma a las leyes fiscales, que puede ser la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, en fin, hay toda una ingeniería jurídica en torno al cobro de impuestos, pero en estos momentos, en este contexto, pues de acuerdo a las declaraciones del gobierno federal, no habría nuevos impuestos. Una manifestación, una promesa que ha cumplido hasta el momento, aunque ha habido una reingeniería jurídica dentro del ámbito fiscal, sin aumentar impuestos, pues dentro de esa reingeniería procedimental, si quieren llamarle así, dentro de normas adjetivas y normas muy técnicas, pues se ha logrado recabar más impuestos, ¿no? Empezando por sí hubo una reforma a la Constitución, no para aumentar impuestos, pero para no permitir la condonación de impuestos. Pero bueno, es una reflexión que hago en voz alta. No estoy afirmando que necesariamente la certeza jurídica sea un mito, pero mi reflexión va en torno a lo siguiente, si intentando abundar en esa reflexión. Por ejemplo, el salario mínimo, pues es un derecho constitucional que debe alcanzar a un jefe o jefa de familia para mantener una familia, para que los hijos estudien, tener techo, tener ropa, tener educación, hasta tener cultura, tener acceso a la cultura. Pero no siempre es eficaz, o sea, ese derecho no siempre es eficaz, aún siendo un derecho constitucional. Pero en cambio, otros derechos que sí puede defender, por ejemplo, no sé, una empresa como Telmex, una empresa como Televisa, que tiene grandes despachos, tiene áreas jurídicas muy relevantes, muy importantes, o que contratan despachos muy reconocidos, muy renombrados, de fama pública, pues ellos tendrían mayores posibilidades de hacer valer el principio de la certeza jurídica, ¿no? Pero bueno, entonces yo lo pongo a reflexión, si la certeza jurídica es realmente si es un mito, ¿no? No es una afirmación, es una reflexión, es una pregunta. Otro objetivo que persigue la teoría crítica es la denuncia, un objetivo es denunciar la ilusoria separación derecho y política. Hans Kelsen, por ejemplo, haciendo una remembranza, aludiendo a este pues máximo exponente del formalismo jurídico, del positivismo jurídico, hizo toda una teoría bastante importante, una teoría muy importante en torno al positivismo jurídico y el formalismo jurídico. Si le preguntásemos a Hans Kelsen si hay una separación entre derecho y política, yo pienso que él respondería afirmativamente que sí hay una separación, que el método que utiliza la ciencia jurídica es un método específico, propio de esta disciplina, propia del derecho, propia del pensamiento jurídico, y que la ciencia política tiene su propio método. O sea, no es lo mismo, no se responde de la misma manera, o más bien la ciencia jurídica si se admite la separación derecho y política, la respuesta a la pregunta de una pregunta de carácter político, por poner un ejemplo, ¿se aprobará o no se aprobará la iniciativa de reforma constitucional que envió el gobierno federal en materia electoral, ¿no? Que propone ampliar el nombre del INE, que no se llame solamente Instituto Nacional Electoral, sino que también se llame que se incorpore el término de Instituto Nacional Electoral y de Consulta Ciudadana. Que la forma de elegir a los consejeros electorales no sea solamente por acuerdos partidistas de grupos parlamentarios, o sea que no esté sujeto a cuotas partidistas, sino que sean elegidos por ternas que propongan los tres poderes con una lista de 30 propuestos en cada caso y se someta a una consulta o una votación a la población. Ha causado polémica esa propuesta, el propio INE se ha manifestado en contra de esa propuesta porque considera que está muy bien el INE, ¿no? Que el propio INE considera de sí mismo que no hay nada que criticar al interior del INE, que está perfecto. Pues bueno, yo estoy sugiriendo la pregunta, una pregunta de carácter político, ¿se aprobará o no se aprobará la iniciativa de reforma electoral, iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que propuso el gobierno federal? La ciencia política respondería a esa pregunta en base a la prospectiva. Yo pienso que en este momento la ciencia política diría que no se aprobará, porque ya declaró la oposición que no va a dar los votos para aprobar dicha reforma, que no es el momento, que en fin, ellos dan sus propias razones. Pero esa respuesta de la ciencia política no la da el derecho. El derecho no responde a esa pregunta, ¿se va a aprobar o no se va a aprobar? Una vez que suponiendo que se llegase a aprobar esa reforma constitucional, esa iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, político-electoral, pues el derecho, ¿cuál sería su intervención? Pues una vez que se apruebe, habría un cambio constitucional, la norma fundamental mexicana, y trabajaría con esa nueva reforma, ¿no? O sea, ya vendría de la política, le vendría el dato, la información, el insumo de esa reforma, pero no respondería a la pregunta en torno a si se aprobaría o no se aprobaría esa iniciativa de reforma constitucional en materia político-electoral, ¿no? Sin embargo, yo soy de la idea, de la percepción, de la consideración, de la opinión de que no hay una separación entre derecho y política, ¿no? Sin llegar al extremo de confundir las metodologías de la ciencia política y la ciencia jurídica. De hecho, los grandes pensadores jurídicos, por ejemplo, John Austin, que lo vimos en láminas anteriores, en clases pasadas, pues él también hacía reflexiones en torno a temas de carácter político, ¿no? O sea, no era ajeno. En el siglo XIX en Inglaterra no fue ajeno el pensamiento jurídico a hacer reflexiones de carácter político, y mi maestro Manuel Becerra, que ha sido mi tutor en maestría y doctorado, pues él me enseñó, y creo que es una buena enseñanza, que sin confundir la metodología que tiene la disciplina jurídica con otras disciplinas como sería la política, siempre será más oportuna la opinión, la reflexión que haga un jurista si se une o si se sirve, mejor dicho, ¿no? Si aprovecha el conocimiento de otras disciplinas, ¿no? Como es la ciencia política. Pero bueno, en torno a la teoría jurídica, a la teoría crítica, y dentro de la teoría crítica, el pensamiento jurídico crítico, uno de sus objetivos es denunciar la ilusoria separación derecho y política. Otro objetivo que persigue el pensamiento jurídico crítico o la teoría crítica, y dentro de la teoría crítica el pensamiento jurídico crítico, es que cuestiona las creencias teóricas de los juristas que desvirtúan los conflictos sociales. O sea que los juristas tenemos ciertas creencias teóricas, ¿no? Según esta postura, este ángulo del derecho, de esta disciplina que desvirtúan los conflictos sociales. Cuestiona otro objetivo de la teoría crítica, cuestiona que el derecho sea un conocimiento eminentemente técnico. De alguna forma ya comenté este objetivo, ¿no? Al hacer alusión a que la metodología jurídica es una metodología propia de la ciencia jurídica, pero tiene una mejor reflexión, es más profunda su reflexión, es mejor el pensamiento jurídico que no sea ajeno a reflexiones de carácter, por ejemplo, de la ciencia política, o de la sociología, o de la psicología, en fin, de la economía también. Pero bueno, un objetivo es de la teoría crítica es cuestionar que el derecho sea un conocimiento eminentemente técnico. Y voy a dar un ejemplo histórico, muy rudo, muy burdo, bueno, no burdo, pero un tanto, ¿cuál será la palabra, no? Quizás un poco exagerado, pero por ejemplo, en la época de la Alemania nazi, las normas que implicaban quitar las propiedades a los judíos, siguieron todas las normas técnicas, jurídicas, se aprobó por el Poder Legislativo, siguió todo un procedimiento constitucional, un procedimiento legislativo, tal vez impecable, y le quitaron las propiedades, ¿no? Y primero comenzaron con quitando las propiedades, posteriormente quitándoles la vida, ¿no? No dejándolos salir, no dejándolos emigrar, o algunos vieron con toda certeza lo peligroso que se convirtió en vivir en la Alemania nazi. Los judíos, ¿no? Vieron, algunos de ellos vieron con certeza lo que se venía, entonces lograron emigrar. Parte de esa migración llegó a México gracias a la política migratoria del general Lázaro Cárdenas, presidente en ese entonces. Bueno, se crearon, no solamente se recibieron judíos alemanes, también o austriacos también, sino también de la República Española, y la UNAM misma se benefició de la recepción del pensamiento republicano español en México. Pues bueno, lo que quiero decir es que la teoría crítica cuestiona que el derecho sea un conocimiento estrictamente técnico, ¿no? Sin menospreciar que hay que conocer la técnica jurídica. Por ejemplo, cómo se reforma una ley o cómo se reforma la constitución, eso requiere un conocimiento técnico, ¿no? Pero no al grado de considerar el derecho como un pensamiento técnico estrictamente. Otro objetivo de la teoría crítica, y dentro de la teoría crítica, el pensamiento jurídico crítico, es que busca crear una conciencia participativa en beneficio de la sociedad en su conjunto, no solo del Estado. O sea que pues sí promueve, propugna por una participación una conciencia participativa. Una conciencia participativa en beneficio de la sociedad en su conjunto, entre paréntesis, no solo del Estado. Que esa participación no sea, que sea, pues sí, es un ideal, ¿no? Que haya una conciencia participativa. No siempre es, pues no es muy sencillo, ¿no? La participación. Se han dado fenómenos recientes en México, recientes me refiero a pocos años para acá. Por ejemplo, el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. Hubo una participación masiva, por lo menos en la Ciudad de México. Bueno, en muchas ciudades del país hubo manifestaciones. Yo participé en algunas de esas manifestaciones, una vez ya hasta llegar hasta el Zócalo. Pero no, o sea, no siempre uno participa, ¿no? Pero por poner ese ejemplo nada más, pues sí ha habido casos, ¿no? De que la sociedad misma ha buscado organizarse y, por ejemplo, organizarse en una manifestación pública, por decir algo, ¿no? O yendo un poco más atrás, esas ya yo era más joven, no, ni vivía aquí en la Ciudad de México, pero cuando fue el terremoto del 85, bueno, hubo un terremoto también el 2017, no tan devastador, aunque sí causó sufrimiento, por supuesto. Hubo como 300 muertes, ¿no? Como 300 muertes en el 2017, pero bueno, en 85 hubo muchas más, como 10.000, no sé cuánto sea el cálculo. Y la gente de la Ciudad de México se movilizó y se organizó para el rescate de las personas. Y las crónicas de esa movilización las escribió Carlos Monsiváis en su gran libro que escribió, que se llama Crónicas de una sociedad que se organiza. Entonces se supone que las grandes movilizaciones de este país, de la historia reciente, serían pues tal vez 68, 85, después del 85 el 88, el 94, 99 tal vez, aunque más focalizada el 99 en la Ciudad de México, en la UNAM sobre todo, y bueno, todas las manifestaciones que hubo posteriormente al 99 y las más recientes, es que como mencioné, la de Ayotzinapa, que por lo menos ya hay una nueva versión oficial en torno a lo que ocurrió sobre los 43 normalistas desaparecidos. Pues bueno, el punto es que la teoría crítica busca crear una conciencia participativa en beneficio de la sociedad en su conjunto. Otro objetivo implica una nueva forma de investigación jurídica que cuestiona las teorías dominantes. Suponiendo que ustedes piensen hacer una tesis de licenciatura como opción de obtener su título como licenciado o licenciada, podrían adoptar este paradigma, o sea, su tesis podría tener como marco jurídico, como marco teórico, mejor dicho, el paradigma de la teoría crítica. Y si adoptan ese paradigma, eso es una cuestión de voluntad, es de carácter voluntario, por supuesto. Si adoptasen ese paradigma, pues dentro de ese paradigma, dentro de ese marco teórico, su objetivo sería cuestionar las teorías dominantes jurídicas, ¿no? Teorías jurídicas dominantes. Para ello tendrían que saber cuáles serían esas teorías jurídicas dominantes. Puede ser que esa tesis de licenciatura sea de carácter dentro del marco de la filosofía del derecho, tal vez sea más propia de esa área, o elegir un tema puede ser de derecho internacional privado, y dentro de ese tema seguir una doctrina de carácter crítico, ¿no? Bueno, doctrina tal vez sea contradictorio a pensamiento jurídico crítico, esa palabra, pero un marco teórico, ¿no? Crítico. Y ese marco teórico crítico los podría llevar a cuestionar las teorías dominantes. Otro objetivo es que los estudiantes, las estudiantes, les estudiantes, tengan la oportunidad de conocer una nueva forma de actuar y pensar el derecho, que no sientan que el derecho es nada más lo que se entiende hoy por derecho, o la práctica dominante del derecho, tener un despacho, o ser juez o jueza, ser un abogado litigante, que habría otros horizontes, ¿no? No solo el de despachos, ¿verdad? Digo, yo mismo me desarrollo un despacho, pero que haya una conciencia de que también hay otros horizontes, ¿no? Puede haber otros horizontes. Pienso yo que tal vez un modelo de jurista es la, aunque ya la cambiaron de área, Sayuri, era la fiscal en temas de feminicidio aquí en la Ciudad de México, una gran abogada, y tal vez ella sea un modelo de abogada, también es psicóloga, y yo pienso que ella puede ser un modelo de ejercicio del derecho, que domina lo técnico y al mismo tiempo ejerce pues la teoría crítica, ¿no? Ella estaría dentro de este marco teórico, aún siendo funcionaria, ¿no? Ya subió de área, ya está en otra área, pero ha hecho un buen papel en ese, hizo un buen papel en esa área. Bueno, y ahora sí vamos a entrar propiamente a lo que es el derecho internacional privado, y la pregunta sería, pues entonces, ¿cuál es el contenido del derecho internacional privado? Cuando digo contenido, me refiero a qué estudia el derecho internacional privado, a qué se dedica el derecho internacional privado. Y para ello vamos a ver si Josué Emiliano, ¿estás por ahí? Sí, profesor, permítame. Déjame, lo analizo bien. No es evaluación, la pregunta es nada más una reflexión. ¿A qué te parece que sea la... ¿A qué se dedica el derecho internacional privado? ¿Qué estudia? ¿Qué preguntas responde? ¿De qué se trata, no? Pues bueno, así de primera idea, pues que es la relación jurídica entre el Estado y los sujetos, ¿no? O los particulares. Nada más el Estado y los particulares, o sea, en un ámbito de jerarquía. O si pudieses abundar, ¿no? Tu reflexión. Ah, ok. Te repito que no es. Y también no es podría ser quizás de... ¿Cómo? Ajá. También podría ser de particular a particular, ¿no? O sea, la regulación de los particulares, del Estado hacia el particular y los iguales. Ah, perfecto. Sí, excelente. Sí, de particular a particular. Pero tu primera idea, dijiste, es Estado particular. ¿Esa relación sería una relación de soberano particular o sería... en un plano de igualdad? Podría ser en un plano de igualdad. Porque si es de soberano... O sea, pues de igualdad. De igualdad, perfecto. ¿Qué disciplina estudia la relación Estado soberano, como ente soberano y particular? O sea, del derecho, ¿qué disciplina del derecho estudia esa, más propiamente esa relación? Estado particular. En una relación de jerarquía. ¿Cuál se te podría ocurrir? ¿Piensas que el constitucional podría ser? ¿El administrativo, por ejemplo? Quizás sí, el administrativo podría ser eso. Perfecto, sí. Por jerárquicamente. Muy bien, Josué, muy bien. Y la relación entre un Estado y otro Estado, me refiero a Estados nacionales, no el Estado de México, no Baja California, no, sino México-Estado y su relación con otros Estados, por ejemplo, Estados Unidos. ¿Qué disciplina estudiaría esa relación del derecho, no? El internacional público. Excelente, muy bien. Gracias, Josué, efectivamente. Pues sí, el DIPRI estudia... la relación entre particulares, pero todavía falta reflexionar un poco más en torno a esa relación entre particulares. Vamos a ver, Frida Macawi, ¿estarás por ahí? Bueno, parece que algo habrá ocurrido. María Fernanda R. Ah, no está. Berenice R. ¿Dónde? ¿Sí estás ahí? ¿Sí me escuchas? Sí, te oigo. Okay. Josué dijo muy bien que la relación que estudia el DIPRI es una relación particular y particular, pero también puede ser una relación entre Estado y particular, pero una relación de igualdad. Pero, ¿qué más tendría que agregarse para que esa relación entre particular y particular, o mejor dicho, ¿no? Mejor lo voy a cambiar. ¿Qué disciplina jurídica estudia las relaciones entre particulares? La sociología. Bueno, sí, la sociología, pero bueno, la sociología busca responder a preguntas, por ejemplo, se respeta la Constitución mexicana, entonces hace una metodología, hace unas encuestas, hace trabajo de campo tal vez, etcétera, y responde, bueno, sobre todo estadística, ¿no? La antropología haría más trabajo de campo que la sociología, pero según tengo entendido no soy experto en la materia. La sociología intentaría responder a la pregunta, ¿se cumple la Constitución mexicana o no se cumple la Constitución mexicana? Y para eso se requiere una metodología, hacer una pregunta específica para obtener un resultado con base en una hipótesis, en fin. Pero bueno, sí, se tendría que ver con los particulares, pero no necesariamente. O sea, busca más bien la sociología jurídica hace análisis de datos empíricos, o sea, de conductas reales de grupos sociales en torno al derecho. Por ejemplo, en una prisión, cuál es el comportamiento de una prisión, etc. Entonces, no es tan propiamente la sociología, pero ¿qué otra disciplina piensas que pueda estudiar la relación entre particulares? ¿Alguien dice en el chat derecho privado? Sí, o sea, dentro del derecho privado, ¿qué disciplina estudia la relación entre particulares? Pues... ¿Quieres que te ayude? Sí. No es evaluación, ¿eh? Pero bueno, en el chat lo respondieron muy bien. Unos me mandaron mensaje directo. Fer dice el derecho civil, es correcto, el derecho civil estudia la relación entre particulares. Otros dijeron, Jack dijo el mercantil, agregó además del civil. Efectivamente, civil y mercantil estudia relaciones entre particulares. Y Juan Carlos también dijo derecho civil, es correcto. Esos estudian las relaciones entre particulares. Gracias, Berenice. Mildred Paloma. ¿Sí, profesor? Sí, bueno, ya sabemos que el derecho civil estudia relaciones entre particulares, también el derecho mercantil. ¿Profesor? Sí. Disculpe, es que cambié de dispositivo. Me había hecho una pregunta. Soy Frida. Ah, dame un segundo. So... Primero vamos con Mildred y luego te doy la palabra, Frida. Un segundo. Ah, sí. ¿Mildred? Sí, profesor, aquí sigo. ¿Qué característica tendría que tener la relación entre particulares que estudia el civil y el mercantil para que adquiera el carácter de internacional? Por ejemplo, divorcio, pues sí, derecho civil y familiar. ¿Pero qué tendría que tener, por ejemplo, el divorcio para que sea de interés o que tenga la característica de internacional? O, por ejemplo, un juicio sucesorio. Te estoy ayudando a reflexionar, ¿no? Pero si tienes otra idea. No es evaluación, las preguntas no son evaluatorias. O sea que te puedes equivocar, por supuesto. Por ejemplo, en el caso del divorcio... ¿Una de las partes tendría que ser un extranjero? Por ejemplo, o que cambien su domicilio conyugal, ¿no? Se hayan casado en México y cambien su domicilio conyugal, sean de distinta nacionalidad ambos, intenten divorciarse en otro estado que es distinto al origen del matrimonio, deseen reconocer ese divorcio en el lugar de origen para que no... o sea, si los divorcian, vamos a suponer un matrimonio entre una española y un mexicano, que vivían en Ciudad de México, se mudan a Barcelona, en Barcelona deciden separarse, allá se divorcian, una jueza los divorcia, hay una sentencia de divorcio, entonces desean reconocer ese divorcio en México, ¿no? Eso es, entonces ya supera el derecho civil para convertirse en un tema de carácter internacional. Muy bien, Mildred, excelente. Pues bueno, ¿cuál es el contenido del DIPRI? ¿A qué se dedica el DIPRI? ¿Qué estudia el DIPRI? Por darles un ejemplo, bueno, aquí está en la lámina el mismo ejemplo que les acabo de dar. Una pareja, ella española, él mexicano, casada en la Ciudad de México por separación de bienes, sin hijos, con domicilio conyugal en Barcelona, deciden divorciarse de mutuo acuerdo. ¿Quién es la jueza o juez competente para ese divorcio? ¿Se pueden divorciar en Barcelona? Sería una primera pregunta. Esa es una pregunta que puede responder el DIPRI. ¿Qué derecho es aplicable si se cuestiona la validez del matrimonio? O sea, ¿era válido ese matrimonio o no es válido ese matrimonio? ¿Cuál es el derecho aplicable, el de España o el de México? ¿Debe reconocerse en México ante el registro civil, por ejemplo, en la Ciudad de México? Porque en este ejemplo fue el matrimonio en la Ciudad de México, el divorcio decretado por la jueza española, o no debe reconocerse esa sentencia. ¿Debe necesariamente el divorcio ocurrir en Ciudad de México, o la sentencia de divorcio emitida por una jueza española, puede ser válido, es válida esa sentencia en México. ¿Qué ocurre si la sentencia de divorcio está en idioma catalán? Bueno, pues esa pregunta de si puede o no puede reconocerse esa sentencia de divorcio ocurrida en España, si se puede reconocerse en México, la responde el derecho internacional privado. ¿Cómo puede la jueza catalana pedir a la jueza o juez mexicana o mexicano en la Ciudad de México que registre la sentencia de divorcio en el registro civil? ¿Puede más bien, o sea, la pregunta sería, puede esa jueza pedirle a juez o jueza mexicano que realice ese registro en la Ciudad de México? Pues es, la respuesta a esa pregunta la da el derecho internacional privado. Así que si ustedes tienen perfil de litigantes, o sea, si su interés es ser abogado o abogada litigantes, pues el DIPRI es una fuente muy importante de conocimiento para que cuando les llegue un asunto que cruce la frontera mexicana, o sea, que esté involucrado más de un derecho estatal, además del mexicano, otro derecho, otro poder judicial distinto al mexicano, otra sentencia que no haya sido una sentencia que no haya sido emitida en México, pues el DIPRI les va a dar respuestas a esas preguntas. O sea que, repito, para aquellos que tienen perfil o tienen interés de ser abogados, abogadas litigantes, el derecho internacional privado es una fuente, es una mina de oro para, bueno, por decirlo así, ¿no? Una mina de conocimiento, mejor, para ese ejercicio profesional de carácter litigioso. Bueno, aquí no se ve muy bien, esto es una sentencia de divorcio, es el ejemplo mismo que ya les enuncié, que ya les mencioné. Son unos amigos que se casaron en la Ciudad de México, ella es catalana, de hecho es escritora, y se casó con un mexicano y se divorciaron allá. Por supuesto, están borrados todos los datos personales, es nada más como un ejemplo, ¿no? De una sentencia de divorcio que busca ser reconocida en México. Ejemplo de divorcio declarado en un país distinto al mexicano. Este es un ejemplo de apostilla. Y entonces a la pregunta, pues, ¿qué estudia el DIPRI? ¿A qué se dedica el DIPRI? ¿Cuál es el contenido del DIPRI? Pues tiene cuatro elementos que son, sin duda alguna, sin polémica alguna, contenido del DIPRI. Primero, la competencia judicial internacional. En el ejemplo que les di del divorcio de una pareja con domicilio conyugal en España, pero que se casaron en México, en la Ciudad de México, es competente la jueza española para sentenciar el divorcio. Pues sí, es competente, perfectamente competente, porque el domicilio conyugal se encontraba, ya están divorciados, en Barcelona. Entonces, un primer contenido del DIPRI, sin duda alguna, sin polémica alguna, es la competencia judicial internacional, que debe responderse antes de saber cuál es el derecho aplicable. Incluye la revisión del principio del orden jurídico. El orden jurídico son aquellas normas que no admiten acuerdo en contrario. Acuerdo en contrario de parte de particulares. Por ejemplo, cuando no se permitía en la Ciudad de México el matrimonio entre personas del mismo sexo, porque se definía matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, esa era una norma de orden público. Cuando cambió la definición de matrimonio en la Ciudad de México, afortunadamente cambió esa definición, porque eso protege el derecho al desarrollo de la personalidad, es un derecho humano, pues dejó de ser una norma de orden público. O sea que ahora la norma de orden público es que se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y esa tendencia está creciendo en el país, ¿no? Otra norma de orden público, aunque no propia del derecho internacional privado ni del derecho civil, pues es el derecho al aborto, ¿no? La prohibición del aborto en aquellos lugares donde esté prohibido, no es el caso la Ciudad de México, en aquellos lugares donde esté prohibido, pues se considera una norma, o más bien es una norma de orden público. Pero bueno, primer contenido del DIPRI, saber quién es el juez competente. Saber, sí, juez o jueza competente. Segundo contenido del DIPRI es los conflictos de leyes o la norma aplicable. Yo prefiero llamarle derecho aplicable. Pues la norma aplicable, donde además de las normas de conflicto existen otro tipo de normas que responden a cuál es el derecho aplicable. Por ejemplo, la jueza catalana que sentenció el divorcio entre española y mexicano que se casaron en Ciudad de México, ¿cuál es el derecho aplicable? Pues ahí, como el domicilio conyugal se encontraba en Barcelona, aplicó el derecho español. Tercer contenido del DIPRI, a lo que se dedica el DIPRI, es el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras. Esa sentencia que emitió jueza catalana, ¿se debe reconocer en México o no se debe reconocer en México? Pues sí, se debe reconocer en México, siempre y cuando esa sentencia haya sido emitida por jueza competente, como es el caso, que se emitió por una jueza competente, se haya aplicado el derecho aplicable, como es el caso, porque se aplicó el derecho español, por haber existido el domicilio conyugal en España, en Barcelona en este caso, entonces esa sentencia tiene todos los ingredientes, los elementos para ser reconocida en México y luego entonces ordenar al registro civil un cambio de una pareja que, estando casada, pues ahora está divorciada. Y finalmente, la cooperación judicial internacional, que tiene mucho que ver con la competencia judicial. A la cooperación judicial internacional se le conoce también como competencia indirecta y tiene que ver con todas las peticiones de juez a juez, de jueza a jueza o de juez a juez. Por ejemplo, recabar una prueba, saber qué es derecho extranjero, si lo que una de las partes en un juicio afirma que es derecho argentino, pues reunir todos los datos necesarios para saber si realmente eso es derecho argentino, o hacer notificar una demanda, recabar una testimonial, una documental, en fin, todo eso se realiza a través de peticiones que se llaman exhortos y también reciben el nombre de cartas rogatorias. O sea, un exhorto de juez a juez puede ser de distintas vías, puede ser que de consulado a consulado. El juez extranjero lo pide al consulado lo va a llegar al Estado Nacional. En fin, hay varias vías, puede ser de juez a juez o puede ser por la metodología de la llamada autoridad central. Hay convenios que nombran una autoridad central. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes van a estudiar al extranjero, hacen una maestría, se gradúan de la maestría y tienen un título. Ese título es un documento público en el lugar donde estudiaron, vamos a suponer, no sé, California o bueno, Cuba, por ejemplo. Por dar un ejemplo, yo tengo un primo que está estudiando medicina en Cuba, cuando él, medicina de posgrado, ¿no? Sí, creo que sí, medicina de posgrado, está haciendo una especialidad. Cuando él tenga el título en Cuba, ¿cómo reconocer ese título que es válido en Cuba? ¿Cómo reconocerlo en México, ¿no? Pues existe la apostilla. La apostilla es un procedimiento abreviado de la legalización. Entonces se hace constar con un sello que realiza una autoridad central de que ese documento es público, no es falso. Y el sello, que se llama apostilla es sello, ese sello pues certifica, le da validez jurídica a ese documento, ¿no? No solo en el lugar de origen, sino también donde vaya a ejercerse ese documento. Pues bueno, eso se hace a través del método de la autoridad central. En México, la autoridad central para la apostilla es la Secretaría de Gobernación, o las, en caso de documentos, no sé, universitarios, si no es en la Ciudad de México, bueno, en la Ciudad de México, de casos universitarios, es la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. La Consejería Jurídica, olvidé el nombre exacto, pero pues es la Secretaría General, ¿no?, de Gobierno. tiene que ver con la Secretaría General de Gobierno, pero hay un área específica, ¿no? La consejería. Y así las secretarías generales y de gobierno de las entidades federativas, por ejemplo en Baja California, serían autoridades centrales para ese efecto, efecto de apostillar documentos. Pero bueno, en resumen, el contenido del DIPRI es competencia judicial internacional, saber quién es el juez competente, derecho aplicable, o sea, saber qué derecho es el que se debe aplicar, si el de un país o el otro, el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras y la cooperación judicial internacional. Y bueno, vamos a entrar ahora a los distintos foros especializados en materia de DIPRI. Estos foros son relevantes. ¿Por qué son relevantes? ¿Qué van a aprender con estos apartados, con estas láminas? Les voy a mencionar brevemente, un poco rápido. Pues implica que hay órganos internacionales. La Conferencia de La Haya es un organismo internacional europeo con sede en La Haya. Es un órgano que se llama conferencia, pero es un órgano internacional. Otro órgano es un órgano especializado de la ONU, que es un CITRAL, por sus siglas en inglés, que es la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional. De este órgano de un CITRAL se han redactado borradores de convenciones, borradores de tratados en materia mercantil que atañen al derecho internacional privado, que se relacionan al derecho internacional privado. De La Haya también hay convenciones relevantes adoptadas en el marco de La Haya, de la Conferencia de La Haya, quiero decir. Otro organismo internacional que también redacta borradores de convenciones que posteriormente se convierten en tratados con fuerza vinculante es UNIDROIT. Este es italiano, es un organismo italiano, otro organismo europeo además de la Conferencia de La Haya. Y bueno, el de la ONU, UNCITRAL, es de carácter universal, si quieren llamarlo así, ¿no? Universal. Y en el ámbito interamericano, en nuestra región, tenemos las conferencias interamericanas sobre derecho internacional privado, CIDIP. Estos cuatro organismos tienen expertos que se reúnen, por ejemplo, la propia Facultad de Derecho de la UNAM, quien dirija el Seminario de Derecho Internacional de la UNAM, como fue el caso de la doctora Mancilla. Pues la doctora Mancilla, que en paz descanse, murió hace relativamente poco, dos o tres años atrás, a quien en este momento aprovecho para darle un homenaje. Ella fue pues una figura muy importante, ¿no?, en la facultad, en el ámbito del derecho internacional, sobre todo en el derecho internacional privado. Pues bueno, ella participó en conferencias de La Haya para analizar temas y relacionados con el DIPRI. Y bueno, en fin, pues en nuestra región tenemos las CIDIP, que son conferencias interamericanas en esta materia. Vamos a comenzar con la Conferencia de La Haya. La Conferencia de La Haya tiene un estatuto, el estatuto así parecido a las sociedades civiles o las asociaciones civiles, que tienen sus estatutos. Pues de forma similar, este organismo internacional tiene un estatuto, que es el estatuto de la Conferencia de La Haya. Pues México es un tratado internacional. México se adhirió a este estatuto de la Conferencia de La Haya en 1986, lo que se interpretó como una ruptura con el aislacionismo. ¿Qué quiere decir romper con el aislacionismo? Implica que México tendía a no ser parte de organismos internacionales, a no participar con organismos internacionales, y en el 86 comienza una paulatina apertura del Estado mexicano, abandonando el llamado territorialismo o aislacionismo, y comenzamos a abrirnos comercialmente, en este caso jurídicamente, a materias del derecho internacional privado. Fue un paso importante. 1986. La Conferencia de La Haya, pues es un órgano permanente. Espero que no se confunda, ¿no?, con el término, porque como se llama conferencia, el hecho de que se llame conferencia no significa que no sea un órgano permanente. Sí es un órgano permanente. La función de la conferencia de la Haya, de este organismo internacional dedicado a temas del DIPRI, es la progresiva unificación de las normas del DIPRI. Porque es de interés, y esto lo van a ver en todos los organismos dedicados a temas del DIPRI, todos tienen por objetivo la unificación de normas del DIPRI. Piensen ustedes, por ejemplo, ¿no?, ¿qué debe entenderse por persona jurídica, que en México llamamos persona moral, o sea, distinta a las personas físicas? Pues una definición en un convenio, en una convención internacional, evita que haya problemas de definición. Por ejemplo, en México recientemente admitimos la existencia de personas jurídicas unipersonales. Antes no se permitía, pero llegó un momento en que se permitió la existencia de personas jurídicas unipersonales. Pero bueno, la definición que se contenga en convenios internacionales, las convenciones internacionales en materia de DIPRI, tienden, es un método de unificar normas del DIPRI. Pues bueno, ¿a qué se dedica o cuáles son los objetivos de la conferencia de la Haya? Pues a la progresiva unificación de las normas del DIPRI. La conferencia de la Haya, este organismo internacional que se dedica a unificar normas del DIPRI, su trabajo se orienta a codificar asuntos concretos, no abstractos o genéricos o generales, sino asuntos concretos, por ejemplo, definición de persona jurídica, ¿no? Vamos a ver algunas convenciones que se hayan emanado de la conferencia de la Haya. Procura también evitar la problemática del reenvío cuando una norma de conflicto remite a la aplicación de un derecho extranjero, este a su vez remite a otro derecho extranjero. Eso es el reenvío. ¿Qué es el reenvío? Vamos a suponer que ustedes son juez o jueza, les llega un asunto, ese asunto, ustedes revisan la llamada norma de conflicto, ya son competentes para atender ese asunto, esa materia. Les llega un asunto y ustedes revisan su norma de conflicto. ¿Cuál es su norma de conflicto? La revisan en su código civil correspondiente. Puede ser, vamos a decir, como estamos en la Ciudad de México, revisan el Código Civil de la Ciudad de México y el Código Civil de la Ciudad de México lo remite a otro derecho, vamos a decir el argentino. Vamos a suponer que una persona jurídica argentina se disputa su existencia legal. O sea, en un caso, ustedes son juez o jueza, les controvierten la existencia legal, la existencia jurídica de una persona jurídica argentina. Ustedes revisan su código civil, al revisar el código civil se dan cuenta que tienen que revisar el derecho civil argentino para saber si existe jurídicamente, porque no van a evaluar su existencia jurídica con el derecho mexicano, sino que dependiendo del lugar de origen, o sea, ¿dónde se constituyó? En Argentina. Pues el derecho aplicable es el derecho argentino. A eso se refiere el reenvío. El reenvío puede llegar hasta segundo grado. Vamos a suponer que el ejemplo que les di ya se soluciona revisando el derecho argentino. Si el derecho argentino dice, se requiere para que tenga existencia legal A, B, C requisitos, y ustedes son jueza o juez mexicano y revisan A, B, C requisitos del derecho civil argentino, entonces esa persona jurídica existe legalmente. Ahí sería una remisión simple, pero bueno, todos esos problemas están relacionados con el reenvío. Pues bueno, la conferencia de la Haya se dedica a o procura evitar la problemática del reenvío, ya que formula la remisión a los ordenamientos jurídicos refiriéndose a las normas materiales y no a las conflictuales. O sea que busca dar respuestas a través de cláusulas contenidas en tratados internacionales derivados de la Haya, de la Convención de la Haya, para dar respuesta a los problemas del reenvío. El ejemplo que yo les di de que tu norma de conflicto, o sea, tu propio código civil local te remite al derecho extranjero, no sería el método preferido por la Conferencia de la Haya. No obstante, lo vamos a ver con detalle más adelante. También la Conferencia de la Haya se limita o busca limitar, más mejor dicho, ¿no? Aquí dice se limita, pero sería mejor busca limitar la excepción de orden público. Es una imagen, no la puedo modificar. Bueno, busca limitar la excepción de orden público. ¿Qué es una norma de orden público? ¿Qué es la excepción de orden público? Son aquellas normas, por ejemplo, la definición de matrimonio, la prohibición del aborto, las normas de patria potestad, son las que me vienen a la mente en este momento, son normas de orden público. O sea que si vamos a suponer que les llega una, ustedes son juez o jueza, les llega una sentencia que atenta contra una norma de orden público, colisiona contra una norma de orden público contenida en derecho mexicano, pues eso implica que no van a poder cumplir la sentencia extranjera, ¿no? Vamos a suponer que, por dar un ejemplo y solo por ilustrar este concepto, supongamos que no se permite el divorcio en México. Afortunadamente se permite, ¿no? O sea, eso da libertad a las personas, por supuesto, sobre todo a las mujeres. Pero vamos a suponer que no se permite el divorcio y les llega una sentencia de divorcio. Y ustedes son juez o jueza y se dan cuenta que está prohibido el divorcio, entonces pues no podrían reconocer esa sentencia. Repito, es un ejemplo hipotético, porque absurdo, porque el divorcio está permitido en México. Nada más es para ilustrar el concepto. Bueno, pues la conferencia de La Haya busca limitar las normas de orden público, busca limitar la excepción de orden público. ¿Por qué creen ustedes que se considera de mal augurio, no sé, por llamarle así? ¿Por qué creen ustedes que podría ser, o por qué tiene este objetivo la conferencia de La Haya de limitar las normas de orden público? Porque mientras más normas de orden público existan, menos derecho internacional privado puede haber. O sea, las normas de orden público interrumpen el flujo jurídico internacional que emana del derecho internacional privado. No se podrían reconocer sentencias, no se podrían recabar pruebas en el extranjero, hacer notificaciones en el extranjero, no se podría aplicar el derecho extranjero, en fin, sería el colapso, la inexistencia, la nada del... perdón, ya me puse un poco dramático, ¿no? Pero estoy ilustrando que las normas de orden público interrumpen el flujo jurídico internacional. ¿Qué otra cosa realiza la Conferencia de La Haya? La Conferencia de La Haya, se dice, ¿no?, en la lectura, y lo dice bien la lectura, debe interrelacionarse con otros foros, por ejemplo, las conferencias interamericanas de DIPRI, la CIDIP. Debería haber una relación, dice la lectura, y pienso que es una buena recomendación que yo adopto como propia también. Debería haber una mayor interrelación con otros organismos internacionales como la CIDIP, evitando la duplicidad de esfuerzos y compartir las experiencias. Imagínense que haya dos convenciones sobre la misma materia, como existen, o sea, hay asuntos que están regulados por dos o más convenciones sobre la misma materia. Pues por eso se refiere que hay una duplicidad de experiencias, ¿no?, de esfuerzos. La lectura, que son Nuria González, que fue parte de mi sino en doctorado, muy agradecido yo con ella, una muy buena jurista, una gran jurista, y también Sonia Rodríguez, en paz descanse, murió muy joven, lamentablemente, estaba en vías de convertirse en una gran autora, ¿no? Ya tenía obra escrita, tiene obra escrita importante. Su obra es influyente, yo pienso, por lo menos en mí influye y en otros colegas también. Pues las autoras, Nuria González y Sonia Rodríguez, creen que el Foro de La Haya es un foro universal, le llaman Foro Universal, pero pues es un foro europeo, ¿no? Tal vez tenga una aspiración de convertirse en universal, pero universal sería la UNCITRAL o una tendría mayor derecho, pienso yo, un CITRAL de recibir ese término de universal. Pero bueno, es una simple reflexión. Luego tenemos la UNCITRAL, es un órgano especializado de la ONU. Es la comisión de la ONU, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, UNCITRAL por sus siglas en inglés. Lo cito en inglés porque es más fácil pronunciarlo que CENUTMI, mejor un citral. Es un foro especializado de la ONU, como ya les dije, que desde su fundación, o sea, en los años 60 del siglo XX, ya dentro de 40 años, ya va a tener 100 años, tendría 100 años. Es un foro especializado de la ONU que desde su fundación en 1966 ha desempeñado un papel importante en el desarrollo jurídico del comercio internacional. Por ejemplo, intercambio internacional de mercancías. Hay una convención que emanó de UNCITRAL. Este organismo especializado de la ONU, la UNCITRAL, prepara convenciones, prepara llamadas leyes modelo, mejor conocidas como guías legales en lugar de leyes, porque no son leyes. Sí son un modelo, pero no son leyes. Son borradores de cláusulas de X tema. No sé, piensen, por ejemplo, ya es una ley en México, pero las normas que regulaban o que regulan en el Código de Comercio el arbitraje, antes de ser derecho mexicano, antes de incorporarse al Código de Comercio en los años 80, 90 del siglo XX, en México, en el Código de Comercio, era una guía legislativa que elaboró UNCITRAL. O sea, ¿qué hizo México? Adoptó esa guía legislativa, la adaptó a su derecho interno, en este caso el Código de Comercio, y lo incorporó. Otro ejemplo de guía legislativa es el capítulo de comercio electrónico, que se encuentra también en el Código de Comercio. Comenzó siendo una guía legislativa, es decir, un borrador con cláusulas 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Primera, segunda, tercera, etcétera, que el Estado mexicano adoptó en su derecho mexicano, ¿no? En su derecho interno. O sea, comenzó siendo una guía legislativa, mal llamada ley modelo, porque no es ley, puede ser modelo, pero no ley, mejor llamadas guías legislativas. Pues bueno, UNCITRAL elabora guías legislativas encaminadas a la armonización y unificación del derecho mercantil internacional. UNCITRAL promueve también, al igual que la Conferencia de La Haya, la unificación progresiva del derecho internacional mercantil o mercantil internacional. Elabora guías modelo, guías legislativas, y México ha adoptado dos, como ya les dije, la guía legislativa sobre arbitraje y la guía legislativa sobre comercio electrónico. ¿Dónde la incorporamos en México? La incorporamos en el Código de Comercio. Y bueno, los invito a ver esta lámina tranquilamente en casa. Son dos notas de carácter técnico jurídico en torno al arbitraje y al comercio electrónico. Luego tenemos UNIDROIT, un organismo internacional dedicado también a la elaboración de cláusulas, de normas, de borradores de convención, de convenciones, de tratados para la unificación del derecho internacional privado. Es fundado por Italia, el gobierno de Italia, en 1924, con el objeto de estudiar los problemas del derecho internacional privado, con la finalidad de coordinar las legislaciones de los estados mediante la creación de normas uniformes a través de tratados, de convenciones, o también a través de guías legislativas, con la intención de que se incorporen a las legislaciones nacionales. UNIDROIT nace como un organismo intergubernamental, y los lazos entre la Liga de las Naciones, que es el antecedente de la ONU, antes la ONU se llamó Liga de las Naciones, tuvo un papel menos importante que la actual ONU. Pues bueno, UNIDROIT nació como un órgano intergubernamental, y los lazos entre la Liga de las Naciones y UNIDROIT se volvieron estrechos, relaciones que se deterioraron cuando Italia abandona la Liga de las Naciones a iniciativa de Benito Mussolini, de triste memoria, ¿no? El fundador del partido fascista italiano, prohibido afortunadamente actualmente en la constitución italiana. O sea, es una norma de orden público la prohibición de cualquier partido fascista en Italia, gracias a la constitución republicana de los años 40 del siglo XX en Italia. Pero bueno, Mussolini se salió de la Liga de las Naciones y eso deterioró las relaciones entre la Liga de las Naciones y UNIDROIT. No es un foro tan relevante para México, UNIDROIT, porque solo ha ratificado una de sus convenciones, que es la Convención de UNIDROIT sobre representación en la compraventa internacional de mercaderías, que hasta donde tengo entendido no ha entrado en vigor. Se adoptó en 1983 y no ha entrado en vigor. Habría que revisar si ese dato sigue siendo actual, ¿no? Si ya está en vigor o sigue sin entrar en vigor. Dicha convención no ejerce influencia a nivel internacional. Pesa más la convención sobre la misma materia emanada de UNCITRAL. O sea que UNCITRAL elaboró una convención sobre el mismo asunto que esta convención de UNIDROIT, y la más relevante es la de UNCITRAL. Y bueno, luego tenemos las Conferencias Interamericanas de Derecho Internacional Privado, CIDIP. Estas son de nuestra región. Es un foro, la CIDIP, son un foro regional interamericano que busca unificar también, al igual que la Conferencia La Haya, al igual que UNCITRAL y al igual que UNIDROIT, busca la CIDIP, busca unificar el derecho internacional privado, que logra o pretende lograr la unificación de familias jurídicas distintas, como son el Common Law de Estados Unidos y Canadá, y el Romano Germánico o Civil Law, que es el caso de pues prácticamente el resto del continente, ¿no? Salvo algunos países del Caribe, que fueron colonias de Inglaterra, ¿no? Y por tanto siguen un sistema de Common Law. Dicho sea de paso, entre paréntesis, como breviario cultural, pues hay una docena de colonias todavía en el Caribe. No sé si lo sabían, pero bueno, hay colonias. Una de ellas, la colonia más conocida es Puerto Rico, aunque no recibe el nombre de colonia, recibe el nombre de Estado Libre Asociado de Estados Unidos. Pero bueno, mis amigos puertorriqueños, uno de ellos es Carlos Rivera Lugo, puertorriqueño, abogado, doctor en derecho, especialista, jurista, escritor. Pues de acuerdo a él, es una colonia, Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos. Bueno, la CIDIP une distintas familias jurídicas, como es el caso, por ejemplo, del Telecán y hoy Temec. También ese tratado logró la unificación de dos familias jurídicas, el Civil Law y el Common Law. Bueno, la CIDIP se fundamentan en la Carta de la OEA, la Carta de la Organización de Estados Americanos, que establece el Comité Jurídico Interamericano en los artículos 99 a 105, que tiene por función la codificación del derecho internacional y estudiar la posibilidad de unificar, de uniformar las legislaciones de los distintos países. ¿Qué relevancia puede tener esto, la unificación jurídica del continente? Pues de esa forma permitiría una mayor certeza jurídica al flujo mercantil, por ejemplo, ¿no? El flujo internacional mercantil. Beneficiadas de esta unificación jurídica continental, pues serían las grandes empresas transnacionales, no solo las norteamericanas, las estadounidenses, mejor dicho, sino también las transnacionales mexicanas, ¿no? Como Bimbo, Bimbo sería la más relevante, ¿no? A nivel, por su efecto internacional, por su presencia internacional. Vende pan pues, en China, en Estados Unidos, Bimbo es una transnacional importante mexicana. ¿Le convendría a una empresa como Bimbo una unificación jurídica continental? Pues perfectamente. Bueno, busca la CIDIP, ¿qué busca? Pues uniformar, unificar legislaciones de los distintos países. Esta tarea la realiza a través de conferencias especializadas donde acuden especialistas. Por ejemplo, en México, sus especialistas acuden a estas conferencias y hacen aportes, y entonces se pone de acuerdo con otros expertos de otros países y se redactan borradores de convención que posteriormente se abren a la ratificación y entran en vigor, o no, dependiendo. Pero bueno, ¿qué trabajo realiza? Realiza conferencias. Estas son reuniones intergubernamentales que materializan la cooperación interamericana. Hasta el momento se han realizado 6 conferencias especializadas, una de ellas en la Ciudad de México, y para ello los invito a revisar la página de la OEA, que dicho sea de paso, es lamentable esa página porque no la actualizan, ni llama la atención que no esté tan actualizada ni en inglés ni en español. Su sede está en Washington. Supongo que sí tiene recursos, ¿no?, para actualizarla, pero bueno, es lamentable. En sus inicios, la CIDIP se planteó la gigantesca tarea de codificar temas globales, temas generales del DIPRI, y posteriormente se dio cuenta que es preferible analizar temas de carácter concreto, más modesto, trabajos más modestos, más eficaces y más modestos. Perdón por el tamaño de la letra, pero ¿dónde le doy? Las CIDIP que se han realizado hasta el momento son 6, pues la primera, la segunda y la tercera. En la primera fue en Panamá en 1975. ¿Qué temas se abordaron en Panamá en 1975? Se abordaron temas de letras de cambio, o sea, cómo hacer que las letras de cambio tengan valor en los países del continente, las letras de cambio, los pagarés, las facturas, temas sobre arbitraje, sobre exhortos. 4 años después, en Montevideo, Uruguay, Montevideo, en 1979 se abordaron temas de cheques, cómo permitir el reconocimiento de cheques. Digo, actualmente hoy ya son transferencias electrónicas, pero en 1979 los cheques eran muy relevantes. ¿Cómo hacer válidos, ¿no?, un cheque? ¿Cómo puede ser válido un cheque emitido en un país para tener valor en otro? También sobre las sociedades mercantiles, que debe entenderse por una sociedad mercantil, domicilio de personas físicas, cómo definir domicilio de persona física, normas generales del DIPRI sobre eficacia extraterritorial de sentencias, cómo reconocer sentencias que se emiten en un país para que se reconozcan en otro, qué es el derecho extranjero, cómo hacerse llegar información de lo que es derecho extranjero y sobre exhortos o cartas rogatorias. Así que la de Montevideo fue muy nutrido, ¿no? Fueron muy nutridos los temas. Luego, 5 años después, en Bolivia, 1984, se abordaron temas sobre adopción internacional. Por ejemplo, ¿cuál es el derecho aplicable en materia de adopción internacional? Vamos a suponer que se quiera que una pareja de extranjeros, extranjeros, desea adoptar un niño o niña mexicano. ¿Qué derecho es el aplicable, ¿no? Si los adoptados o posibles adoptados son mexicanos, es mexicano o mexicana, pues el derecho aplicable es el mexicano. ¿Qué derecho es el aplicable para saber si los adoptantes pueden serlo o no? Eso se abordó en Bolivia, ¿no?, en lo que fue la Convención sobre Adopción Internacional. Dicho sea de paso, si ustedes son curiosos, muy curiosos, los invito a revisar la Convención Interamericana sobre Adopción Internacional, porque contiene normas de todos los ámbitos del DIPRI: de competencia judicial internacional, de derecho aplicable, de reconocimiento de sentencias y de cooperación judicial internacional. Bueno, y luego en Montevideo nuevamente en el 89 del siglo XX se abordó el tema de transporte de mercancías por carretera, así como la restitución internacional de menores. ¿Qué pasa cuando una pareja se divorcia, tuvieron hijos? La madre tiene el derecho de custodia, es decir, de decidir el lugar de residencia del menor, y el padre tiene el derecho de visita, ¿no? ¿Qué tal si el padre, al ejercer el derecho de visita, se lleva el niño a otro estado de la República o fuera del país? Digo, tampoco sería tan fácil y sencillo, ¿no? Pero ¿qué tal si eso ocurriese? Pues hay una violación al derecho de visita y al derecho de custodia. Entonces, la convención que regula la restitución de ese menor a quien ejerce el derecho de custodia, pues es esta convención sobre restitución internacional de menores, y también se abordó el tema de obligaciones alimenticias. En el 94 México fue patrocinador de la Convención sobre Tráfico Internacional de Menores. Esta tiene 2 ámbitos. Esto atañe a un tema de carácter penal, no solo civil y familiar, sino también de carácter penal, ¿no? Tráfico, pues implica un acto ilegal. Digo, la violar el derecho de custodia, visita, también es un acto ilegal, pero no es lo mismo cambiar el lugar de residencia del menor que utilizar un menor para actos ilegales, ¿no? Y terribles y lamentables como trata de personas, por ejemplo, o venta de órganos. Luego en 2002 en Washington se realizó la última conferencia interamericana y se abordó el tema de las garantías inmobiliarias. ¿Qué valoración se hace de la CIDIP? La lectura hace una valoración que las convenciones adoptadas en la CIDIP no han recibido las ratificaciones o adhesiones deseables. Lo ideal sería que todos los estados miembros de la CIDIP pues adopten esas convenciones que se redactan ahí en la CIDIP. Pues eso no siempre es así, no siempre reciben ratificaciones, no siempre reciben adhesiones. Y no han podido renunciar a la excepción de orden público. Estas normas de orden público no se han logrado dominar, pero este es un remedio necesario cuando la norma internacional viola manifiestamente los principios fundamentales del orden jurídico. Y bueno, hay distintas convenciones de carácter general. Las menciono nada más, los invito a leer la lámina y la lectura correspondiente para mayores detalles, ¿no? Son la Convención Interamericana sobre Domicilio de las Personas Físicas en el Derecho Internacional Privado, ahí viene que debe entenderse por domicilio de personas físicas. Otra convención emanada de la CIDIP es la Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de Personas Jurídicas en el Derecho Internacional Privado. ¿Qué es una persona capaz, una persona jurídica capaz y que tenga existencia, ¿no? Otra es la Convención sobre la Prescripción en Materia de Compraventa Internacional de Mercaderías y otra es la Convención sobre la Prescripción en Materia de Compraventa Internacional de Mercaderías enmendada por el protocolo, o sea que es Convención sobre Mercaderías y su protocolo adicional. Y con esto damos por terminada la unidad número 1. No sé si tengan alguna pregunta. Y pues si no hay preguntas, nos vemos la próxima clase.